Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Malena Galmarini se reunió con Carla Bisotti y autoridades del Malbrán para avanzar en el estudio de detección de COVID-19 en líquido cloacal. La presidenta de AISA, Malena Galmarini, se reunió con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, y el doctor Pascual Fidelio, director del Malbrán, en la sede del instituto con el propósito de potenciar el proyecto de estudio sobre detección de COVID-19 en líquido cloacal con la gestión del laboratorio del Malbrán y ponerlo a disposición de la nación. Luego del encuentro, Malena Galmarini sostuvo: para nosotros es un gran honor estar en el Malbrán junto a Carla Bisotti, que es nuestra nueva heroína en esta época. Hoy estamos trayendo una nueva herramienta que desarrollamos en el término de 2 meses. Creemos que puede servir no solo para este momento, sino también para adelante. La vigilancia epidemiológica es una herramienta muy importante para bajar la morbilidad y la mortalidad de la población. En esa misma línea, Carla Bisotti explicó, es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud, el Instituto Malbrán y AISA para intercambiar experiencias y sobre todo para sinergizar, para poder generar información para la acción en relación a la vigilancia epidemiológica, no solamente en el contexto de la pandemia, sino otros patógenos y sustancias, y de acá en adelante transformar este desafío en una oportunidad. Asimismo, se planteó la posibilidad de definir zonas geográficas para monitoreo ambiental de otras enfermedades. Para ampliar el alcance de esta investigación, desde AISA se propuso compartir el proyecto a los operadores locales del país a través del COFES. Por último, Malena Galmarini se refirió a la importancia del estudio. Creemos que AISA, con todos los recursos técnicos y el capital humano que tiene, puede brindar un pedacito de esa cadena de producción de información que puede servir para mejorar la calidad de vida. Por eso son tan importantes estas colaboraciones con institutos de prestigio internacional como es el Malbrán y una empresa como AISA. En la reunión estuvieron presentes autoridades de AISA, Fernando Calatroni, a cargo de la Dirección General Técnica, Alejandro Barrio, a cargo de la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico, Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales, y Gonzalo Meschenhieser, gerente de Relaciones Internacionales, y autoridades que acompañaron del Ministerio de Salud y del Instituto Malbrán. Acerca de la detección de COVID-19 de AISA, en el marco de la pandemia mundial, el Estado Nacional se encuentra impulsando diferentes estrategias para detección y diagnóstico en distintos ámbitos. El Laboratorio Central de AISA está llevando adelante investigaciones para la detección del virus SARS-CoV-2 en el líquido cloacal. Un equipo de la empresa, encabezado por el ingeniero Alejandro Barrio, desarrolló una técnica y verificó la aparición de restos del material genético en muestras de la red cloacal de Buenos Aires. A través de la realización de pruebas, se podrá analizar la evolución de la enfermedad, lo que permitirá conocer si el virus aumenta o disminuye en el tiempo. De esta forma, se suma una nueva herramienta para contar con un sistema de alerta temprana y vigilancia para la fase de salida de la cuarentena. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel.

Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud celebra los resultados de los ensayos clínicos iniciales en el Reino Unido, que muestran que la dexametasona, un esteroide, reduce la mortalidad en los pacientes graves de coronavirus. La dexametasona ha dado buenos resultados en los enfermos con dificultades respiratorias por el COVID-19. El doctor Tedros es el director de la OMS. According to early findings shared with WHO, según los primeros resultados iniciales para los pacientes solo con oxígeno, la dexametasona reduce la mortalidad en una quinta parte. Para los que requieren respirador, la mortalidad se reduce en un tercio. Sin embargo, la dexametasona no tiene efectos beneficiosos para los que tienen una forma leve de la enfermedad y no requieren asistencia para respirar. Los expertos insistieron en que es esencial que este medicamento se use con supervisión médica y solo en los casos más graves. El doctor Mike Ryan explicó que es un antiinflamatorio muy potente. So this allows, possibly the patients are able to. Esto permite que los pacientes sigan recibiendo oxígeno en la sangre desde los pulmones en un periodo muy crítico, al reducir la inflamación muy rápido en un momento muy crítico en la enfermedad. No es un tratamiento para el virus en sí mismo ni es preventivo contra el virus. Por otro lado, el comité que supervisa el ensayo de la solidaridad de la OMS ha decidido retirar la hidroxicloroquina de este estudio, ya que no reduce la mortalidad de los pacientes. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha mantenido un debate sobre el racismo y la violencia policial tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos y las manifestaciones en protesta por todo el mundo. El hermano de Floyd ha enviado un mensaje de video que se ha proyectado durante el debate. Philonis Floyd pidió que se establezca una comisión independiente para investigar los asesinatos de los afroamericanos por parte de la policía y la violencia contra los manifestantes pacíficos. The way you saw my brother tortured and murdered on camera. La forma como torturaban y asesinaban a mi hermano que vieron en video es la forma en la que la policía trata a los negros en Estados Unidos. Vieron a mi hermano morir. Podía haber sido yo. Yo soy el guardián de mi hermano. Ustedes, en las Naciones Unidas, son los guardianes de sus hermanos en Estados Unidos y tienen el poder de ayudarnos a lograr justicia para mi hermano George Floyd. Les pido que le ayuden. Les pido que me ayuden. Les pido que ayuden a los afroamericanos en Estados Unidos. Black people in America. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aseguró confiar en que haya reformas rápidas y decisivas tras el debate. Estados Unidos se retiró en 2018 del Consejo de Derechos Humanos, en el que hay 47 países. Seguimos hablando de Estados Unidos porque un relator independiente ha elogiado una sentencia histórica emitida por el Tribunal Supremo que dictaminó que despedir a alguien por su identidad sexual o de género es ilegal. Víctor Madrigal Borloz calificó la decisión de la Corte como un paso muy significativo para romper el ciclo de discriminación que a menudo condena a las personas LGBTI de género diverso a la exclusión social y, en última instancia, a la pobreza. El fallo en Estados Unidos se emitió el 15 de junio en relación con tres casos de despidos en el país. El experto cree que la sentencia tendrá un impacto extremadamente positivo y recuerda que en la mayoría de los Estados miembros de la ONU, las leyes nacionales no brindan protección adecuada contra la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género. Y las prestaciones universales para las familias con hijos, como las ayudas en efectivo o las transferencias fiscales, son esenciales para acabar con la pobreza infantil. Sin embargo, solo están disponibles en 1 de cada 10 países. Un informe de UNICEF señala que las ayudas en efectivo que reciben los niños en países de ingresos medios, que suponen solo el 1% del PIB, podrían contribuir a reducir la pobreza de toda la población hasta en un 20%. En 15 países de ingresos altos, la ayuda universal por hijo a cargo ha supuesto una reducción de un 5% de media de la pobreza infantil. Invertir en los niños no solo cambia sus vidas, sino que aporta beneficios también para su comunidad y para la sociedad en general, señala Henrietta Ford, la directora de UNICEF, que añade que en época de pandemia las prestaciones para la infancia pueden ser un salvavidas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón, no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144, gratis, las 24 horas y en todo el país. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy la situación es la siguiente. Fresco a frío, 14 grados apenas la temperatura máxima, 11 la mínima y cielo nublado. Característica además que se va a prolongar durante toda la semana. Parece que no se le podrá ver la caripela al sol en toda esta semana. El viernes mañana 15 grados de máxima, 10 de mínima, nublado. El sábado nublado con 14 de máxima, 10 de mínima. El domingo nublado con 12 de máxima, 9 de mínima. El lunes nublado con 13 de grados de máxima y 8 grados de mínima. Y el martes nublado con 12 grados de máxima y 11 grados de mínima. Pasamos a La Plata. Allí la temperatura máxima estará hoy en 19 grados con cielo nublado. Mañana viernes, parcialmente nublado, con 17 grados de máxima, 12 grados de mínima. El sábado nublado con 15 de máxima, 10 de mínima. El domingo nublado con 14 grados de máxima, 11 de mínima. El lunes nublado con 14 grados de máxima, 12 de mínima. Y el martes nublado con 17 grados de máxima y 13 grados de mínima. Vamos ahora a San Juan. En San Juan, la temperatura máxima hoy ascenderá a 19 grados, con cielo nublado. También nublado mañana viernes, con 18 grados de máxima y 12 de mínima. El sábado despejado, con 17 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo algo nublado, con 18 de máxima, 7 de mínima. El lunes algo nublado, 21 grados de máxima y 7 grados de mínima. Y el martes, algo nublado también, con 17 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Rosario. En Rosario la máxima hoy estará en 19 grados, con cielo algo nublado. Mañana viernes parcialmente nublado, 20 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado nublado con 18 grados de máxima y 10 de mínima. El domingo nublado con 16 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes nublado con algunas precipitaciones, 15 grados la máxima, 9 la mínima. Y el martes nublado con 17 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 21 grados con cielo nublado. Mañana viernes seguirá nublado con 25 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado cielo despejado con 24 grados de máxima, 10 de mínima. El domingo despejado con 25 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes ligeramente nublado con 22 grados de máxima y 11 de mínima. Y el martes algo nublado, 28 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. La temperatura máxima hoy en Neuquén será de 16 grados con cielo nublado. Mañana viernes algo nublado, 16 grados la máxima, 9 la mínima. El sábado nublado con 15 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo algo nublado con 12 de máxima y 7 grados de mínima. El lunes nublado, 13 grados de máxima, 7 grados de mínima. Y el martes algo nublado, 12 grados de máxima, 5 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí la temperatura máxima ascenderá hoy a 19 grados con cielo nublado. También nublado mañana viernes con 19 grados de máxima y 11 de mínima. El sábado parcialmente nublado con 17 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo despejado con 20 grados de máxima y 12 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 10 de mínima. Y el martes algo nublado con 18 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Llegamos así a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima estará hoy en 16 grados, con cielo algo nublado. Mañana viernes ligeramente nublado con 17 de máxima y 11 de mínima. El sábado nublado con 15 de máxima, 9 de mínima. El domingo nublado con 16 de máxima, 8 de mínima. El lunes nublado con 15 grados de máxima, 7 de mínima. Y el martes parcialmente nublado, 12 grados la máxima, 8 grados la mínima. Llegamos a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima hoy ascenderá a 15 grados, con cielo parcialmente nublado. El viernes mañana, ligeramente nublado con 16 grados de máxima, 7 grados de mínima. El día sábado, despejado con 15 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 6 la mínima. El lunes, ligeramente nublado, 14 grados de máxima, 5 de mínima. Y el martes, algo nublado con 14 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Finalizamos nuestro array climático en Buenos Aires. En Buenos Aires la temperatura máxima hoy ascenderá a 18 grados con cielo nublado. Mañana viernes parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 13 de mínima. El sábado parcialmente nublado con 15 grados de máxima, 12 de mínima. El domingo nublado con 14 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes nublado y también con iguales valores, 14 grados de máxima, 12 de mínima. El martes estará parcialmente nublado con 16 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Thank you.